en Guatemala. El 27 de septiembre de 1981, Emma Molina Thyssen fue trasladada forzosamente a la zona militar de Quetzaltenango, donde fue torturada y violada por militares durante 9 días. Durante esos años, el entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, Benedicto Lucas García, dirigió y coordinó los planes contrainsurgentes que ordenaban vigilancia y seguimiento a quienes ellos consideraban subversivos. Cuando Emma escapa, el ejército desaparece a su hermano menor, Marco Antonio. Recientemente, Lucas García fue acusado de violación, desaparición forzada y crímenes contra la humanidad por este caso. El próximo 9 de diciembre, un juez decidirá si los 5 militares serán enviados a juicio oral y público. Reporta desde Guatemala Carolina Rivas de la FEJER. Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor del Ejército, ha quedado ligado a proceso por violación con agravación de la pena, desaparición forzada y deberes contra la humanidad, cometida contra los hermanos Emma y Marco Antonio Molina Thyssen en 1981. Junto a Benedicto fueron ligados a proceso los militares Hugo Saldaña, Edilberto Letona, Francisco Gordillo y Manuel Callejas y Callejas, quienes, tras decisión del juez de mayor riesgo C, Víctor Hugo Herrera, deberán guardar prisión preventiva. Han pasado 35 años desde que se cometieron aquellos crímenes, pero la familia Molina Thyssen y el Ministerio Público documentaron la cadena militar de mando, que confirma que en aquella época el ejército actuó contra la población civil no combatiente, tal como Lucrecia, hermana de Emma y Marco Antonio, lo relató en la producción Marco Antonio, el niño que aún escribe en el aire. Emma y yo nos involucramos en distintas formas de organización política que buscaban transformar la oscura historia del poder en Guatemala. Nos venía de familia este afán de lucha, un afán que no les gustaba a los perpetradores del horror. Emma fue trasladada forzadamente el 27 de septiembre de 1981 a la base militar de Quetzaltenango. Durante 9 días fue torturada y violada sexualmente por militares. Sobre los crímenes, los hoy acusados tuvieron conocimiento y los permitieron. El comandante es responsable de lo que haga o deje de hacer su comando, acotó el juez. Durante esos años, Benedicto Lucas García dirigió y coordinó la continuidad de planes contrainsurgentes que ordenaban vigilancia y seguimiento a quienes ellos consideraban como subversivos. Es así que los militares, al enterarse del escape de Emma de la base militar, dan con la familia Molina Thyssen y desaparecen a Marco Antonio. Fíjense que Emma es fuerte y valiente. No solamente soportó los castigos despiadados, sino también se mantuvo viva y escapó de la base militar. Cuando llegué ese día a contarles a la casa, era un alivio para todos saber que estaba salvo. ¡Qué busa, mi hermana!, fue la frase de Marco Antonio. Ese mediodía, apenas unas horas después de la escapatoria de mi hermana, Marco Antonio fue secuestrado por la misma sombra del terror que oscureció nuestra casa y se lo llevó a él, junto con nuestra vida y la alegría. El Ministerio Público lleva más de 10 años investigando el caso. La familia Molina Thyssen, más de 35. La justicia llega a pasos lentos. El próximo se dará el 9 de diciembre, cuando el juez decida si los 5 militares serán enviados a un juicio oral y público. Para FEJER Mayacat, la Noticia Sin Fronteras, reportó Carolina Rivas.